Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más empezamos nuestro programa. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Hoy, bueno, iba a decir 22 porque es cuando nos tocaba, pero lo hemos retrasado y es 23 de marzo del 2022. 27º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Saludos a todos los amigos de Jerez y a nuestros amigos de Radio Indes. Un programa más con nuestros compañeros, que hoy tenemos además a un escuchante antiguo que ha llegado al programa y bueno, encantado de tenerlo aquí. Así que tenemos con nosotros a Julián, que tiene el micro silenciado y le tiene que dar a activarlo. Lo voy a saludar. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, pues quizás buenas noches ya, ¿no? Tarde, sí. Buenas noches ya. Oscureciendo. Te digo que antiguo que no viejo, ¿no? Antiguo que no viejo. Bueno, pues ahora nos cuenta cuánto de antiguo eres, Julián Molinero, que bueno, que encantado de tenerte con nosotros y de que además te acople aquí a la agrupación, porque ahora estás en Jerez, así que ahora nos lo contará. También tenemos hoy a nuestro compañero Lito, Spot Lito, que hoy trae sección. ¿Dónde viajamos hoy, Lito? Pues viajamos a unos 4.000 y pico de años luz. Ya voy soltando pistas. Y bueno, ya que la academia me ha liberado, porque no estuve en el episodio de Un Punto Azul de la semana pasada por culpa de la Academia Estelar. Así que hoy hay viaje de la USS Magallanes. Muy bien. Pues también está con nosotros nuestro presidente, Joaquín Barroso, que también traerá sección, porque la sección últimamente nos falla de nuestro presidente. Joaquín, ¿hoy hay sección? Sí, claro. Sí, estoy esperando las contestaciones de los frikis, de los que son muy frikis, que de momento en la última hay alguien que es muy friki, que es nuestro compañero Luis María, que es el que ha contestado y ha acertado la película que puse. Así que vamos a ponerlo un poquito más fácil hoy para ver si ustedes... Soy friki un poquito más y lanzaremos otra más. Pero bueno, sí, bueno, tenemos sección. Bueno, hoy estamos casi en cuadro, hemos tenido que cambiar el día ayer. Y bueno, saludo a Jesús Romero, que es el que nos acompaña hoy aquí, que ahora cuando hablemos de Nauka le preguntaré también, porque uno de los temas que vamos a tratar precisamente es, bueno, que en Rota se ha celebrado Nauka y bueno, gran parte de los compañeros, de los que están aquí, bueno, gran parte no, la mayoría, menos yo, han asistido. Así que ahora nos contarán cómo les ha ido. Bueno, pues vamos a empezar con Julián. Julián, encantado de tenerte con nosotros, de que vuelvas al programa Un Punto Azul. Y cuéntanos, ¿desde cuándo escuchas Un Punto Azul? ¿Qué te acuerdes? A ver, pues... Lo primero que quizás me gustaría decir es que cuando uno cumple un sueño, por pequeño que sea, ¿no? O dentro de él surge algo que había pensado durante tiempo, pero sin una, digamos, posibilidad de realidad, pues y de pronto esa, por las circunstancias, esa realidad se cumple o tiene visos de que sea cercana y eso, pues te alegras mucho, ¿no? Entonces, esa es mi situación. Llevo unos días muy contento de haber contactado con vosotros porque yo he tenido muchas vivencias en la distancia. No sé si a uno de ustedes le he comentado que yo creo que en una ocasión yo llamé por teléfono al programa, pero cuando en la primera etapa, Yo dentro de mi cabeza tengo etapas, vosotros quizás no coincidan con las vuestras, ¿no? Yo tengo una pequeñita, no sé ubicar en qué momento fue el primero, pero vamos, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo he estado viendo en los podcasts vuestros más o menos que hay referencias del 2003, 2004, y he escuchado algunos, y yo creo que me suenan, de verdad, creo que me suenan. Entonces pero yo, la época... Dime. Empezó un poquito antes, pero que estén grabados y se hayan conservado son desde 2003, antes era radio, y no sé desde cuándo se empezó a emitir también por internet, pero bueno, los que están en Litor, tú sabes mejor, los que están en la web, son desde que se subieron a internet prácticamente, ¿no? Yo hice una investigación bastante dura para ver, para rescatar todo lo máximo posible, y creo que los más antiguos son del 2003, sí. Y algunas temporadas de esas primeras, 2003 hasta 2005, 2007, no están completas. No he podido conseguir todos los episodios, pero a partir de un año de antes del 2007, por ahí ya tenemos temporadas completamente, o sea, están completas, ¿no? Pero esas primeras no. Hay algunos años, hay incluso bastante pocos programas, 3, 4, pero eran solo los primeros años. Muy bien. Pues yo os voy a contar, vosotros me lleváis el tiempo, que no quiero yo acaparar nada. Que si haga falta, cuéntanos, estamos deseosos de conocer tu historia, sí, en un punto azul. Porque esto me va, conforme lo hablo, me trae recuerdos y puedo quizás estar un poco más acertado. Para mí las etapas vuestras, para mí, que no tienen en nada que coincidir con las vuestras. Y os voy a contar también mi vivencia, porque yo escuchaba. Imagino yo que es un patrón o un perfil que se repite, seguro que mucha gente. Y os quiero decir, yo actualmente trabajo en el SAS, y pues porque bueno, todo va derivando, mi formación es técnica, un poquito estoy en mantenimiento, y mi vida en la parte industrial ha sido siempre en una fábrica textil, como socio fundador, pero ya sabéis cómo nuestras empresas pues necesitan de mucho apoyo, y bueno, ahora yo socio pero trabajador a la vez. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces en tu mismo negocio, pues, ¿qué quieres hacer? Pues quieres hacer de todo un poquito para que tire para adelante, ¿no? Y yo durante mucho tiempo me dediqué a... Mi tema era el mantenimiento de la maquinaria, pero cuando no había avería, yo lo que hacía era planchar. Yo planchaba prenda de vestir, pegaba unos adhesivos que eran térmicos. Y claro, es muy monótono. Ojalá todo el mundo reconociera todo este grupo de mujeres que trabajan en la confección, ¿eh? Ahí eso es muy, muy duro. Hay que saberlo para valorarlo. Pero bueno, yo como era una actividad un poco muy tediosa, pues encontré que con unos auriculares yo podía escuchar. Y entonces me pasaba el tiempo más rápido, y cuando era cosa de astronomía es que me evadía totalmente. Bueno, entonces imaginaros cualquier cosita que se contara de algo, de una galaxia, de cualquier posibilidad, de cualquier cosa, era muy interesante. Entonces yo, pues bueno, lo de un punto azul, pues creo que, bueno, ya sabéis de la foto, ¿no? No sé si fue la guaya ayer cuando echó la foto hacia atrás y hizo un punto azul pálido, ¿no? Entonces, yo esa imagen ya la tenía. Y cuando vi un podcast, un sitio en la web que se llamaba así, digo, ¿qué es esto? Voy a verlo, ¿no? Entonces ya lo vi y bueno, digo, hostia, porque era un nivel que yo reconocía muy bien, yo entendía, yo ahí me encontraba muy cómodo. Pero no obstante así, yo tenía que hacerme como la mañana entera de audio, ¿no? Porque entonces yo tenía ya como una selección. Por aquel entonces estaba un divulgador que luego, para mí muy bueno, pero luego su modelo de negocio lo derivó a este tipo de Patreon, a este tipo de Premium, se hizo un grupo que era, no sé si alguno lo habréis escuchado, era Enrique Ganem, el explicador. Para mí este hombre era muy bueno explicando. Y luego otros dos podcasts más de Argentina. que uno era desde su Explorando el Cosmos y otro más reciente, Astroblog, que son los dos de Ricardo Sánchez y Ricardo García, me parece que sí, Ricardo García es de Astroblog y tal, y Un Punto Azul. Entonces yo me hacía mi selección, lo buscaba la noche el día de antes, cuando lo emitíais, cuando ya se podía estar disponible, pues ya lo tenía yo. Entonces yo ya me escuchaba uno, escuchaba otro, el bocadillo, me escuchaba otro, y se me pasaba la mañana a volar. Y siempre, siempre, cada día. Por lo tanto, que esa es mi vivencia. Y las etapas, yo las etapas, digamos, sería esa primigenia en Frontera Radio, que yo la entendía bien porque me gusta mucho la radio. En mi pueblo también hay una emisora de cercanía, Radio Luna, que es una emisora pequeñita. También escucho alguna emisora de radio de Barcelona, de Radio Gabá, que hay también otra que tiene un programa de... Y también de astronomía. De astronomía muy bueno. Ese también, porque este hablaba mucho de Egipto y eso, y me gustaba mucho también. Y entonces yo entendía la radio, yo entendía Frontera Radio. Entonces, esa podía ser una etapa. Luego, un silencio que hubo ahí de la radio, no sé por qué problema. No, hombre, no, si alguna vez puedo o alguien me lo quiere explicar, pues mira, pues simplemente, pero vamos, tampoco es que me interese. Yo lo que sí vi era como en MacGyver, ¿no? Es decir, aquí tenemos que seguir como sea. Y aquello de allí en el bar, en la silla, en lo otro, digo yo, esta gente, ¿qué valor tiene? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo quieren seguir para adelante? Y yo nada más que, ¿pero cómo? ¿Pero un proyecto como este, cómo se va a derrumbar por una cosa que yo no sabía por qué era? Pero digo, un tema técnico que se comía la radio un poco al principio fue el problema. Que nos comíamos, se comía la radio, al ser una radio, como tú sabes, local, pues sí. El tema, no sé si era de los aviones o de la... No sé si ellos saben algo más. Y tuvo una parada. Tuvimos varias paradas. Otra fue por culpa de las GAE, que querían cobrar más, aunque nosotros prácticamente el programa nuestro no tenía música. Total, que hubo varias paradas de ese tipo. Claro, pero nosotros no... Nos fuimos a la pizzería. Nosotros no poníamos música, pero la radio sí ponía música. Entonces hubo tema con la SGAE, que la SGAE pedía que se le pagara. Y como era radio comunitaria, pues no tenía dinero. Y como no tenía dinero, cortaban las emisiones, trataban de recaudar dinero, todo lo que pudieran, para pagar a las SGAE y demás, porque esa radio no tiene publicidad, no emiten publicidad ninguna, entonces no pueden financiarse por ahí. Sí. Y por eso hubo parones por eso. Luego otro tema es lo que dice Agustín, la frecuencia que tenía se metía en la banda de los aviones. Sí. Entonces obligaban a parar, poner filtros, y los filtros eran caros, otra vez también se cayó la antena, o sea, ahí ha pasado de todo. Me acuerdo mucho de los micrófonos, de cómo Saborido quería sacar el mejor sonido, y micro para acá, micro para allá, y luego quizás también, hombre, yo creo que quizás con buen criterio, pero me vaya a permitir que quizás sea por tantos años empezar con aquella música, a mí como empezaba Saborido con sus dos temas de música, el primero de My Orphan, ¿no? Uh-huh. Y el segundo... Que los que tenéis ahora me gustan, por supuesto, y el logo y todo, correcto, pero es como cuando uno está acostumbrado siempre a escuchar una cosa que le identifica por esa música, pues como quizás he estado más tiempo escuchando esa que esta, pues yo qué sé, que me gustaba muchísimo, era como una alegría, era como... El problema es lo mismo, en la... Claro, en la RAE. Cuando estábamos allí, era música, se consideraba, aunque fuera sintonía, música, y entonces decidimos, para no ampliar el problema de la emisión de minutos musicales que se pagaban, pues cambiar a sintonías, cuando ya dejamos la radio, pues sintonías propias, hechas por los socios, o sea, sin ánimo de, o sea, que no son comerciales, son temas propios, tanto el que pongo al principio como al final, porque bueno, ahora soy yo el que las pone, después será el de la mesa de mezcla, ¿no? Se me está acoplando un poquito, sepárate el micro. Ah, vale, pues... Está saturando. Pues entonces me he pasado subiendo el micrófono. Ha pasado ahora subiendo. Pues eso, que por ese mismo problema de las GAE cambiamos de la sintonía. Yo sé que la gente asocia un programa a una sintonía y cuando cambia le cuesta, pero bueno, tomamos la decisión. Tampoco tenemos una audiencia mil millonaria, ¿no? Ni queremos pagarle a la GAE. Y aparte que bueno, las sintonías que tenemos que son propias, o sea, que es que son compuestas por socios. Como está compuesta por socios, pues dijimos, pues. Te iba a preguntar, Julián, ¿desde dónde nos escuchaba? Porque ahora sabemos que estás aquí en Jerez con nosotros, aunque ahora estamos por Zoom y nos estamos viendo por Zoom. ¿Desde dónde nos escuchabas? Vale, pues mira, tenéis que poner en vuestra mente la provincia de Córdoba y digamos que iros a la parte de arriba, ¿no? A la parte norte de Córdoba. Entonces, la parte norte de Córdoba limita ya con un poquito con Extremadura, otro poquito con Castilla-La Mancha, y digamos que el centro, digamos el pueblo que es cabeza de partido, como se decía antes, es Pozo Blanco. Pozo Blanco estará a unos 90 kilómetros de Córdoba, en dirección Badajoz, Castilla-La Mancha, como queráis. Y mi pueblo es Villanueva de Córdoba, se llama así, Villanueva de Córdoba. Tiene el honor de llamarse Villanueva de Córdoba porque, bueno, tiene su historia, ¿no? Y si pudierais ver el escudo o alguien quiere buscarlo, el escudo de Villanueva de Córdoba es muy curioso porque tenemos un águila bicéfala que, bueno, que nada más que verlo da como de rancio abolengo, ¿no? Y todo parte porque Villanueva de Córdoba, creo que el préstamo fue, bueno, préstamo, fue un dinero que no sé a qué rey fue, Felipe V o algo, fue el maravedíes, todavía la moneda que había, y entonces le otorgó el nombre de villa, ¿no? Entonces fue Villanueva de Córdoba. Antiguamente tuvo otros nombres, Encina Enana, Solia, pero Villanueva de Córdoba. Y para que hagáis una idea, por si, y desde aquí, bueno, ya sabéis que tenéis allí vuestra casa y en nada que lo hablemos, podemos, si os apetece estar por allí, que sepáis que tendréis que hacer una entre 3 horas y media y 4 de coche. Es lo que, más o menos, los kilómetros que hay a una velocidad de crucero, de que no se incumplan las normas, 3 horas y media. Y está Villanueva de Córdoba. Tenemos reconocida una zona, una reserva Starlight. Se hizo unos años un proyecto, hubo, pues bueno, ya sabéis todo, se hizo un estudio, unas mediciones, y pues con un trabajo muy serio de varios astrónomos y aficionados de la zona, y todo desembocó en que sí, que tenemos unos cielos que merecen esa calificación. Cosa distinta es que todo el mundo de la zona lo crea, que en un principio sí, pero que trabajemos para que eso se renueve y siga. Y me refiero, pues bueno, pues todos los cambios que hay en iluminación, pues bueno, la adaptación de algunos entornos y todo eso, habría que hacerlo siempre pensando en esa calificación. Y es lo que creo yo, que algunas veces cuesta trabajo o no se hace. Entonces hay que estar siempre ahí como en pie de guerra. Claro que sí. La contaminación, toda contaminación, especialmente la lumínica, tenemos que estar siempre mirando para intentar que la cumpla. Por deciros alguna nota astronómica, ¿no? Que yo recuerde, tenemos un pueblo al lado, a 16 kilómetros del mío, de Villanueva, que está en la misma zona. A nosotros, para que os entendáis, nos dicen el Valle de los Pedroches, más conocido por la leche cova. O por ejemplo, si veis la leche de Mercadona, Hacendado, si miráis quién la envasa, es cova. Es una cooperativa muy grande que hay allí en Pozo Blanco. También porque tenéis una hija ilustre, ¿no? Eva Pedroche, ¿no? te puedo contar una anécdota. Cristina Pedroche, ¿no? cine. Sí. Pues bueno. Él se ha equivocado con mi prima. Sí, ya que lo has dicho, Barroso, ya que lo has dicho, efectivamente, el pueblo de Pedroche, el pueblo de Pedroche, que fue el que dio origen un poco a la comarca, al valle, no sé en qué época, podías mirar en qué época, pero tuvo un vecino ilustre, porque bueno, sabéis que nosotros hemos tenido pasado árabe, romano, ¿no? Visigodo, de pues en una época en concreto hubo un vecino de Pedroche que era Alpetragius. Otra cosa es la fonéticamente como se tiene un nombre muy largo, porque los árabes Abu Adi Alpetragius, bueno, Alpetragius en definitiva era el de Pedroche, el que vivía en Pedroche. Y bueno, ya tenía unos conocimientos muy amplios y defendía pues digamos la posición heliocéntrica, e hizo algunos estudios muy serio y se le reconocieron. Y hay un cráter en la Luna que es Alpetragius, tiene su nombre en la Luna, en un cráter. Y además es visible, es uno de los, creo, bueno, yo, porque aquí en Villanueva hay algún grupo de astrónomos muy buenos, en fotografía hay uno muy bueno, y Alpetragius siempre, cuando hay una observación de la Luna, se ve, y además os invito a que lo busquéis. Pues y bueno, cositas así astronómicas por allí, pues bueno. Y bueno, ahora que estás por Jerez, cuando quieras puedes venir y contarnos todas estas cosas que bueno, que son muy interesantes de la zona o de lo que tú conoces, y colaborar con nosotros y por supuesto venir a nuestras actividades que organizamos con la agrupación. Y un placer contar contigo. Hombre, si hacéis alguna observación, me gustaría ir. Si yo no trabajo, pues de noche no trabajo nunca, estoy o de mañana o de tarde. O sea que podía ir perfectamente. Pues a los turuños quisiera ir yo. Muy bien. Pues te apuntamos. Si quieres comentar algo más, si no pasamos ya a hablar de Naucas, que también estuviste tú allí. Bueno, pues en cuanto al sitio, en cuanto a mi sitio, donde, ¿por qué os escucho? Yo creo que queda claro que me ha gustado siempre lo que hacéis, que por qué os escucho, dónde os escuchaba, cómo os escuchaba, pues con el móvil y los auriculares. Y si alguien quiere saber cómo es nuestra zona, hombre, la vuestra es zona de campiña. Yo os quiero decir que mi zona me gusta más, no quiero decir que esta no, pero quiero que sepáis que es una zona de dehesa. La dehesa es un ecosistema que ha transformado, es de los pocos ecosistemas que el hombre ha transformado la naturaleza para ponerla a su servicio, sin que deje de ser naturaleza. Nuestra zona es un bosque de encina, en concreto son quercus. Son quercus, que no son alcornoques, no son de estos de la corcha, son quercus. Y en la época árabe, la comarca, los árabes, digamos que dividían el terreno por cora. Era una cora y cada cora tenía su nombre. Y la cora que había ahí en los Pedroches, lo que es ahora los Pedroches, era, le decían de Fas al Bayut, que quiere decir Valle de las Bellotas Dulces. Los árabes ya sabían que las encinas que hay en la comarca son unas bellotas que son dulces, son muy agradables de comer. Incluso tú las pones al fuego y parecen, se hacen como la castaña, son muy buenas. Entonces, esa bellota es el alimento que si lo come un cerdo de raza ibérica, produce un jamón de máxima calidad, que es el jamón puro de bellota 100% ibérico, si el cerdo es ibérico. Entonces, toda la comarca de los Pedroches es una dehesa continua de este tipo de árboles centenarios algunos, ¿no? Muy bonitos. Y luego todo lo que es el suelo es de dehesa, muy rica en, pues yo qué te voy a decir, en productos silvestres, micología buenísima. Y luego hay mucho también de la época dólmenes, pero no el típico dolmen de Antequera, ¿no? están hechos con ortostatos de piedra y todo eso, pero son más chiquititos, y que luego los enterraban, y los hay de varios tipos, con ortostatos de piedra, o también los hay con piedrecitas chicas con aproximación de hiladas, que la iban aproximando hasta que hacían el techo. Y de esa época megalítica hay también muchas cosas. Y o sea que... Julián, vamos a tener que ir para allá, vamos, no solo para astronomía, sino también para el punto G de la astronomía, que es gastronomía. Vamos, vamos, lo que nos está poniendo para nuestros seguidores en YouTube, que algún día tendremos que ir a probarlo allí. Ese jamón tan espectacular que nos enseña. Así que... Vamos, yo creo que todos los que nos escuchan ya saben que tienen que ir a la zona a visitar tu pueblo. Por supuesto, Los Pedroses es espectacular. Nosotros hemos estado relativamente cerca de aquella zona, en Fuente Ovejuna y en Piconcillo, que bueno, que tenemos la agrupación de Piconcillo, que ha venido aquí alguna vez. Pero claro, tu zona ya es... Ellos están intentando conseguir que ellos también sean reserva Starlight, pero vosotros ya lo habéis conseguido y por lo que cuenta, además, es un sitio especialmente bonito. Así que nos apuntamos a visitarte. Y lo dicho... Y ya con esto pasamos al tema que queráis. Os quiero decir porque bueno es saberlo, que... Y yo, vamos, hubo una lucha para conseguirlo, porque el que quiere una cosa lo consigue. Sí, hay que empeñarse y luchar mucho, pero se consigue. Y nosotros tenemos una estación de AVE, porque así se diseñó en el primer momento, pero que no la terminaron y exigimos nosotros que la terminaran, puesto que éramos un valle que era un acceso natural y además hicieron mucho daño en la naturaleza, arrancaron miles de encinas para hacer el trazado, pues que menos que por lucro cesante que hicieran allí un servicio, ¿no? Si creemos que el transporte tiene que ser modal, no puede ser que sea de mucha movilidad, pero que no preste servicio a las zonas que hay en medio, ¿no? Entonces conseguimos una estación de AVE, de parada de AVE, que precisamente mi mujer va a venir a verme, porque yo no puedo ir ahora al pueblo, y va a venir a verme, y tú puedes coger un tren aquí en Jerez y te baja en Villanueva de Córdoba, y vale 32 euros, y tarda 2 horas nada más. O sea, súper cómodo, puedes llegar allí, tener allí un coche, moverte, comer jamón y volverte... por la noche. Bueno, y ve y quedarte un ratito para ver ya las estrellas, aunque no sabes cuál es el último tren, sino el tren de la mañana siguiente. Nosotros somos de noches largas. Exactamente. Bueno, pues un placer, Julián, el haberte encontrado, o el que nos hayas encontrado tú a nosotros más bien, y que ya sabes que contamos contigo para nuestras actividades y, por supuesto, para venir a un punto azul cuando quieras. Ahora estamos de momento por Zoom. Pronto puede que volvamos a la radio, a Radio Indes, que es donde estamos ahora, también en la universidad, y puedes venir con nosotros. Así que un placer. Sin más, vamos a pasar a hablar un poquito de Naucas, que bueno, yo al final no pude ir, y los compañeros que están aquí, Joaquín, Listo, Jesús y también Julián, sí estuvieron, porque bueno, era un día interesante para viajar a Rota. Bueno, contando. Yo no pude ir tampoco. Ah, Lito no. Joaquín, Julián y Jesús, entonces. Al final, Lito, tú no pudiste ir tampoco, ¿no? No, tenía otros compromisos. Que parece mentira que ahora estoy que no paro. De una cosa a otra. Luego, yo nada más que quiero decir una cosa. La oportunidad que se nos ha brindado de asistir a un Nauca a media hora ha sido impresionante. Le estaré eternamente agradecido a Manuel Eugenio, que es quien realmente lo movió, y creo que ha sido triste no ver ese auditorio, alcalde, no me acuerdo el nombre, no verlo hasta la bandera, sinceramente, porque creo que los ponentes lo hacen muy bien, lo hacen muy ameno, y que merece muy mucho la pena el vivir una experiencia como esa de Nauka. Yo no sé si mis compañeros opinan igual que yo. Totalmente de acuerdo. Igual, opino exactamente lo mismo. De hecho, lo estuvimos hablando de que incluso se le tenía que haber dado más publicidad a Nauka porque es que una cosa espectacular para nosotros, por lo menos, o para mí, personalmente. Sí, yo creo que han fallado un poco en el tema de publicidad, han fallado un poco porque... Joaquín, pero hay que tener en cuenta, el Nauka iba a venir aquí antes de la pandemia, se suspendió sí, justo... Sí. En el 2020 era cuando iba, justo cuando iban a hacerlo, es cuando... Cuando empezó, entonces ahí sí lanzaron y tal, entonces se ha ido retrasando, entonces este tipo de cosas, ahora que nos estamos acostumbrando a volver a ir a eso, tiene su tiempo, es decir, los que van empezando a salir... Pues van poquito a poco. Yo creo que todo el mundo no se atreve a ir todavía a un evento así, con mascarilla, con o sin medidas allí, que serían las medidas buenas. Entonces, bueno, pues eso. De todas formas, siempre se puede hacer más publicidad. Acuérdate cuando organizamos el Pine O'Sallen aquí en Jerez, bueno, pues llenamos porque era muy pequeñito la sala, pero también la gente que venía era para que Jerez llenara una sala mucho más grande. Entonces, hay que ir poquito a poco a estos temas. Y yo creo que tendrían que volver, efectivamente, no sé si, cuándo volverán, y yo me da culpa de no haber podido ir. No me planifiqué bien y no cambié las cosas que tenía para ese día una vez que me enteré que ya era ese día. Pero es verdad que hay que apoyar estos eventos. Aquí desde Un Punto Azul dijimos, bueno, José Luis explicó todas las charlas que había y todos los ponentes, que todos eran espectaculares. No sé si tenéis opinión de alguno mejor o otro que os haya gustado. No sé si Julián o Jesús quieren comentar a alguno. Sí, pero... bueno, mira, yo por la parte que me toca, quiero decir que no he tenido la oportunidad de asistir a ningún evento así de divulgación de ciencia en espacios pequeñitos, que yo siempre he creído que sí, que está muy bien en la universidad, pero también queda muy bien en una cafetería, tipo monólogo, pero serio. Y, café conciencia, otro tipo de evento. Sí. Entonces me sentí muy bien porque digo, ay, esto es lo que yo he querido ver siempre, ¿no? Entonces, para mí, pasé todo el día, aunque estuve sentado por tiempo en la butaca y eso, pero se me pasó el tiempo corto. Y luego, solamente, por ejemplo, poder chocar la mano con Francis Villatoro, por ejemplo, pues para mí eso ya me supone amortizar ese viaje de sobra, ¿no? Es decir, oye, es que yo con esa persona que lo he escuchado tanto, y aunque no entiendo cuando explica el spin, bueno, ya algo voy entendiendo, ¿no? Es decir, oye, yo es que este hombre lo valoro tanto que solamente que me haya escuchado, que me haya mirado, que nos hayamos mirado y que coincidamos en alguna cosa, para mí ya es fantástico. Entonces coincido con los compañeros y por terminar esta intervención mía, yo, para mí, los ponentes, todos muy buenos, algunos me han gustado un poquito más que otros. Por ejemplo, Francis Villatoro, que hizo algo de la física del mar, pues, hombre, pues a mí me dejó un poquito, un sabor de boca, como que hubiera querido un poquito más, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque a lo mejor, yo qué sé, la fuerza de Coriolis y un poco las corrientes, un poco todo eso, yo lo tengo asimilado, lo conozco, entonces, como yo sé que él podía dar más, pero vamos, que esto es una visión mía, ¿eh? Simplemente. Y entonces, lo que me gustó un montón, no sé los compañeros ahora que digan, fue el maestro de ceremonia, el Martínez Ron. Yo lo había escuchado en radio y todo eso, pero es que tiene una vis cómica y un saber estar, me refiero que no tiene sentido del ridículo, que llevaba la sesión al dedillo, incluso como que riñendo, no, venga, sentaros, venga, pero de una forma que no te caía mal, que como que, venga, venga, y muy bien. Entonces yo, toda la ponencia, eché, bueno, lo de Pedro Duque, que no asistiera, pero que hizo un vídeo, o sea, que una persona te explica por qué no está de esa forma y dice, vamos, es que encima te doy un beso, sí, vamos, que lo explicó muy bien el por qué no podía estar. y bueno, el que me gustó mucho, mucho fue al final, aunque fue un poquito folclórico, ¿no? Que se apoyaron ya de canciones y versiones, pero dentro de lo folclórico el mensaje era bueno, el mensaje era bueno y también me gustó mucho. Y bueno, dentro de los ponentes, pues el de los terremotos también me gustó mucho, era un tío muy bueno. Y bueno, también hubo varios. Clara Grima. Por poner un poquito de orden en el tema, yo voy a hablar de las ponencias que hubo por la mañana, ¿vale? Y os invito a que entréis en la página de Naucas, naucas.com, que tiene ahí tienen el vídeo, la grabación, digamos, en YouTube para que podáis verla y la podéis disfrutar y veáis lo que os habéis perdido en directo. Por ejemplo, coincido con Julián, el presentador Antonio Martínez Ron, para mi gusto, lo llevó bastante bien, toda la presentación y demás. Es verdad que tiene un lado cómico o humorístico bastante bueno, o sea, muy irónico y muy... Me gustó, la verdad, me gustó. Luego, la primera ponencia era de José Antonio Prado Baza, No eres tú, Artible Pisa, es un matemático, y esta te hubiera gustado a ti, Agustín. Este hablaba sobre el matemático Erdos y el famoso número de Erdos. Curioso, yo no tenía ni idea. Claro, yo no soy matemático y no tenía ni puñetera idea de quién era ese hombre, ni de qué es ese número famoso. Lo que impresiona es la cantidad de trabajos que han publicado o ha publicado ese hombre, ¿no? Pero dilo en sevillano, porque él lo puso en caritano, en la presentación. Sí, y claro, después lo puso en sevillano también. Bueno, pero eso lo dices tú, que para eso eres tú el sevillano. Ahí está, no eres tú, Artible, mi arma. La verdad, esa muy, muy, muy curiosa, muy interesante. Después vino Carlos Lobato hablando sobre arrecifes de coral, que lo que hizo fue hacernos una especie de paseo por la flora y fauna de la zona de Rota, tanto marítima como marítima, sí, en cuanto a algas y demás, peces, crustáceos, y ya lo tuvo que dejar porque iba a empezar con las aves, pero lo cortaron. Porque decían ya, pues son 20, 25 minutos lo que tenían de salda. Perdón, sí. Un momentín, creo que en pos a que asistimos y para darle envidia a los demás, que podamos decir que tenemos números de Erdo 4 o 3, nosotros, ¿no? Bueno, no era número de Erdo, era el número ese que se había inventado de las fotos con un chino. Fotos con el número de Erdo, el número de Erdo lo que te dice es personas que han tenido relación con el matemático, ¿vale? Que han trabajado con él. O sea, siendo él 2 el 0, luego los que han trabajado con él tienen el número 1, los que han trabajado con esa persona tienen el número 2, pero esos son matemáticos, ¿vale? Entonces, este hombre lo que se sacó de la manga fue el número de Erdos, que no me acuerdo cómo lo llamó, pero de gente que se haya hecho una foto con alguien que haya estado con Erdos. Sí, sí, sí. Entonces, él se hizo un selfie con nosotros allí y por eso nosotros, todos nosotros tenemos número 4. Porque él se ha hecho la foto con alguien, que sea alguien, se ha hecho la foto con alguien. O sea, él tenía el número 3, que se ha hecho la foto con el número 2, el número 2 con el número 1 y el número 1 con Erdo, ¿vale? Entonces, todos nosotros tenemos número 4. Vale, eso en cuanto a Carlos, el José Antonio Prado, luego Carlos Lobato con arrecifes de coral, bastante curioso también, lo cortaron evidentemente porque no podía. Luego Susana Escudero nos habló sobre exóticos humanos llegados de ultramar y lo que básicamente nos costó la historia de un inuit que se lo trajeron desde Groenlandia, creo que era, a Europa, y estuvieron dando una gira, digamos, por Europa en los típicos museo que había antes de museos exóticos de humanos. Los mostraban como, digamos, como atracciones de feria, ¿no? Mostraban a los inuit haciendo pues cosas de inuit y viviendo en chozas y demás. Y claro, se los trajeron, estuvieron por Alemania, Alemania llegaron a París y ahí pues todos los que traía, que eran, creo que eran 7 los que vinieron, pues todos muertos. Todos muertos porque no los vacunaron. Hubo un descanso de 15 minutos, para mi gusto demasiado corto, porque no daba tiempo a salir a tomarte un café o a tomarte algo, y la verdad es que allí no había nada. Pero bueno, después de del descanso, pues estuvo Doño Manuel Fernández hablando sobre la bala mágica. Básicamente, lo que nos pedía era que se analizaran el origen de los datos y los datos que se tomaban para hacer ciencia, para que no te engañaran. Si mis compañeros me quieren corregir, que me corrijan, porque lo de la bala mágica se me escapa un poco. Nada. Después, Conchi Lillo, para no perder el sur, que nos estuvo hablando sobre sistemas de orientación de los animales, de distintos sistemas que tienen para detectar la orientación, norte, sur y demás. Y luego, el último, Javier F. Panadero, con estas manitas y esta cabecita, que lo que hizo fue una serie de experimentos físicos allí en directo para lo mismo. También la importancia de cómo se obtienen los datos para sacar las conclusiones. Si los datos de los que parte son erróneos, las conclusiones evidentemente son erróneas. Finalmente, tenía que intervenir Pedro Duque, pero por lo visto está con COVID. Y como está con COVID, pues tenía que venir solo. Él no podía venir acompañado. Evidentemente no podía poner su ponencia. Y lo que la sustituyó Antonio Martínez Ron, el presentador, que nos hizo un breve repaso, sobre todo de su libro, el último libro que ha escrito, sobre la historia de cómo se alcanzó las distintas altitudes. Parte desde los montañistas, de los escaladores, a las distintas montañas que iban, a los primeros globos aerostáticos y los globos de hidrógeno, hasta qué altura iban llegando. También contando la experiencia de que él desde su casa ha soltado un globo de hecho de meteorológico con una sonda, con su cámara y demás, para ir grabando todo el viaje y registrando todo, hasta qué altura llega y demás. Creo que eran 40.000 metros, creo. Pero no me hagáis mucho caso. Y hasta ahí puedo leer yo de Nauka, porque ya la segunda parte de Nauka la tengo que ver en YouTube, porque yo me tuve que venir. Muy Jesús, bien. Cuéntame algo de la segunda parte. ¿Qué te gustó más, aparte de Francisco Villatoro? Jesús no está. Sí, de la segunda parte, lo que más me gustó fue la última actuación. Esa fue la más folclórica, como ha dicho Julián, y la más humorística, porque al principio tenía que traducir en inglés a castellano, después ya hicieron copla de Rocío Jurado y... Claro, es Natalia Ruiz y Manuel González, ¿no? Estamos peleados. Sí. Sí. Claro, es que Manuel González es el astrónomo indignado. Rocío Jurado y Isabel Pantoja, puede ser, ¿quién era? Es que no me acuerdo quién eran de las dos. Eran dos folclóricas. No, Lola Flores. Rocío Jurado y Lola Flores. Que mencionó a Jerez por Lola Flores. Normal. Muy bien. Total, que yo lo que digo que yo si me entero otro Nauka y me pilla cerca, yo pienso ya verlo también. Me la jugaré. Hay que ir. Quien no ha podido, lo vamos a ver evidentemente ahora que sabemos dónde. Yo espero que para el año que viene se vuelva a repetir en Rota. Muy yo bien. No creo. De yo todas no formas, vamos a invitar a Eugenio a que venga, a Eugenio Manuel, a que venga y nos cuente algún día, bueno, si se va a repetir, cómo le ha ido, como organizador o como coorganizador del evento, y lo esperamos aquí. Hoy no podía venir, no ha podido venir, pero a ver si en breve plazo, pues tenemos aquí A Eugenio Manuel. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa después de esta interesante charla sobre Nauka, y vamos a ir con nuestro viaje con nosotros a mil y un lugar con Spock Lito. Y Lito, puedes compartir pantalla cuando quieras para nuestros seguidores en YouTube, porque siempre el viaje que nos cuenta y que nos relata Lito pues tiene un plus para los que siguen en YouTube, puesto que vamos viendo dónde vamos y de dónde venimos. Cuando tú quieras, Lito. Pues comparto pantalla y a ver desde el principio. Nos vamos con el cuaderno de bitácora. Ya lo tenéis completa la página, ¿no? Perfecta. Vale, pues como todos los viajes, pues el cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes en un nuevo viaje para enseñaros algunas de las maravillas del universo. Nuestra fecha estelar 300.775.9. Me he saltado, que todavía no. Ahí. Nos dirigimos a la dirección de la constelación de Lepus. Como veis aquí, en justo vamos a ir a los pies de Orión, a la altura de las orejitas de la liebre. Tenéis ahí un circulito amarillo, pues concretamente son las coordenadas 5:27:28,2 segundos de ascensión recta y menos 12:41:20 de declinación. Nos iremos a unos 4.442 años luz. Esto visto en las cartas que tenemos los astrónomos terrestres, pero en la época de nuestra época de la USS Magallanes, tenemos que ver en función de la galaxia. Y vamos a ir a ese puntito amarillo que veis un poquito abajo en el cuadrante beta. Vamos en dirección al cuadrante beta y para no, que estamos en estos momentos con muchos problemas diplomáticos, para no tener problemas diplomáticos nos quedaremos en nuestro brazo, la división de Orión, antes de llegar al brazo de Perseo, que en esa dirección nos toparíamos con el Imperio Klingon. Así que no queremos problemas y nos quedamos, pues eso, a unos 4.400 años luz, pero en esa dirección, en el cuadrante beta. Nos vamos, nuestro objetivo es este objeto. Fecha estelar 296.208.6 antes de la Federación. Este objeto es el IC-418, más conocido como la nebulosa del espirógrafo. Es una nebulosa de tipo planetaria que tenemos que siempre advertir que no tiene nada que ver las nebulosas planetarias con los planetas, aunque se le puso ese nombre. Una nebulosa planetaria es lo que queda o el cadáver de una estrella de tipo de masa pequeña o mediana. En su caso, ese puntito brillante que veis en el centro es la estrella ZZ Leporis. Y en sus años mozos, porque ya está decaída, en sus años mozos era una gigante azul de tipo espectral O7 FPE. Ahora mismo tiene magnitud 9,8. y está en su fase de transición a llegar de supergigante roja a enana blanca. Cuando pierda toda la envoltura que le queda, se quedará en una enana blanca, pero todavía tiene propiedades mixtas entre una estrella, aunque de tipo tardío ya, envejecida, pero porque todavía no ha adquirido todas las propiedades para ser una enana blanca. Esta foto maravillosa está sacada del Hubble y, como veis, pues es un objeto digno de visitar, porque bueno, dentro de todos los objetos del universo tengo especial predilección por las nebulosas planetarias, pero aún así no me podéis negar que estéticamente es una preciosidad. Pero como siempre, no me quedo en lo estético. Vamos a profundizar un poquito en por qué se ve así y el porqué de su forma. Así que primero yo empezaría hablando de que se distinguen tres tonalidades de color. La envoltura más exterior, el borde, sería así un tono rojizo naranja, que cuando se hace el análisis espectral encontramos que hay mucha riqueza de nitrógeno ionizado, N2. Si nos vamos al interior, pasamos por una zona azulada, así muy, un azul muy pálido, que sería, o un violeta, porque es más que azul o violeta, sería la zona en la que predomina el hidrógeno ionizado, H2. ¿Vale? Y finalmente nos encontramos una parte interior mucho más azul, la tonalidad mucho más azul, que es muy rica en oxígeno 3. Así que ya podemos entender un poquito el por qué los colores distintos que te da en el espectro visible esta nebulosa, porque esta foto está en la parte visible. Otra cosa que se podía sacar de interesante de la forma de la nebulosa del espirógrafo son las partes, digamos, rotas que tiene arriba y abajo, o sea, casi en el norte y en el sur, si fuera norte hacia arriba y sur hacia abajo, la parte de nitrógeno 2, la parte más exterior, se le nota un poquito el borde roto, ¿no? Más, y eso es que se le intuyen que serían las direcciones muy probablemente de los jets polares de energía que saca esta estrella que probablemente estará rotando con bastante intensidad, tendrá un periodo de rotación muy corto y le salen, y a lo mejor unos campos magnéticos que no lo suficientemente fuertes como para que se aprecien los jets, pero sí donde rompe esos chorros de energía con la capa de nitrógeno, y por eso se le ven esos dos bordecitos un poquito como si fueran dos pinchazos de una rueda, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y en la forma ovalada también da a entender de que tienen suficiente forma como para haberla hecho ovalada y no completamente redonda. Y por último, yo diría que podíamos sacar, que es lo más curioso de esta nebulosa, es la textura de los gases. De ahí ha venido el nombre de la nebulosa del espirógrafo, porque parece que los dibujos que hacen las concentraciones de gas son como los dibujos que hace el espirógrafo cuando dibuja, se dibuja, por ejemplo, con un rotulador, con un borde de un círculo y te hace lo que hace un espirógrafo, vamos. Pues esta naturaleza granulada se ha descubierto hace poco que es causada, que tiene todas las papeletas, no hay una prueba todavía certera de que esta granulación de la textura que tiene el gas en la foto, no se tiene certeza al 100%, pero parece ser que se ha encontrado que la estrella madre, la ZZ Leporis, se ha encontrado que es variable, es una estrella variable y que varía entre magnitudes 9,77 y 10,02. Tiene una pequeña variabilidad de brillo que probablemente esté causada por erupciones o como tipo cefeida, que se hincha la estrella y suelta en ese periodo de máximo, suelta un poquito más de gas y por eso hay partes de la nebulosa que los gases están un poquito más concentrados. El periodo de ZZ Leporis es de 6 horas y 28 minutos en la curva de luz. Así que ese quizá sea el motivo de la textura de la nebulosa. Por último, lo he dicho antes, el tipo de estrella espectral del ZZ Leporis es O7FPE. Para desmenuzarlo un poco, una estrella tipo O es una gigante azul, aunque ya está cerca del grupo de grupo A, o grupo B, perdón. El F significa que emite, que tiene líneas de emisión en nitrógeno 3 y helio 2, que evidentemente ya parte de ellos están fuera de la estrella, porque están en la nebulosa, pero sigue emitiendo cuando se apunta a la estrella, tiene mucha riqueza en nitrógeno 3 y helio 2. La P que comentaba antes era porque es peculiar, la han catalogado como estrella peculiar. Y la E es que tiene líneas de emisión. Así que estos serían todas las características que hacen que esa ZZ Leporis, cuando ya está en los estertores de su última época de su vida, ha fabricado o ha creado esta nebulosa tan original y tan fotogénica, ¿no? Así que con esto, pues un viaje rapidito esta vez, pero hemos terminado el cuaderno de bitácora de hoy. Así que el espacio, la última frontera, y nos vemos en el siguiente capítulo de cuaderno de bitácora. Fin del informe científico del oficial Lito. Bueno, Lito, como siempre, espectacular y esta vez preciosa, como no puede ser de otra forma. Los sitios a los que nos lleva esta estrella es maravillosa y muy bonita. Hay una cosa que te quería preguntar, porque los colores, no sé cómo salen o cómo los filtran, porque has estado hablando, no sé si del nitrógeno y del hidrógeno, que aquí en la Tierra los vemos, bueno, el nitrógeno 2 es, o bueno, el 3, no sé. Nitrógeno ionizado, nitrógeno 2. El que hay fuera de la... Eso es incoloro, ¿no? ¿O no? ¿O cómo se...? O sea, ¿la foto esta será con qué tipo de...? Los detalles probablemente estén filtrados. Tengan algún tipo de filtro para resaltar incluso esos componentes. Entonces, sí, no está hoy aquí Rafa ni José Luis, que en el tema de fotografía conocen mucho esos temas y saben cómo son los colores de cada, pero es curioso el resultado tan bonito que da el conjunto, ¿no? Ese colorido. Sí, todo lo que sí es general, el tono en concreto no lo sé si está tratado demasiado con las fotos del Hubble, pero los tonos naranja amarillentos suelen ser átomos neutros, y contra más sea violeta o azulado, significa más ionización. Más ionización es que el átomo se le arranca los electrones, y cuando baja de nivel, pues emite una luz con menos longitud de onda, y por eso es más azulado o violeta. O sea, es, digamos, una escala de energía. Contra más amarillento y rojiza tienen menos energía, y contra más azulado o violeta indica que esos átomos están tienen más energía, ¿vale? Pero esa diferencia de color, no sé la verdad cómo lo ha conseguido el Hubble, o si es incluso una mezcla de algunos otros partes del espectro, porque la verdad como fotogénica es impresionante, ¿eh? La foto es de las mejores que ha hecho el Hubble, siendo de planetarias, porque de entorno de otras nebulosas de emisión o de reflexión también tienen colores muy bonitos, pero dentro de las planetarias esta es de las mejores, fotogénicamente por lo menos. Bueno, pero estas fotos son tratadas, ¿no? O sea, sí, realmente. Sí, seguro. O sea, yo hago la foto en los tres filtros y luego aplico la paleta, y a partir de ahí pues me sale esta maravilla. Se sabe esa maravilla, claro. Sí, es lo que algunas veces nos cuenta Marichu, o nos cuentan cómo hacen para resaltar. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo ahora que las fotos que hacen ya Rafa y José Luis y Andrés, que tienen filtros de hidrógeno, filtro de hidrógeno 1 o hidrógeno 2, salen rojas. Sin embargo, esta zona de la parte mediana del espirógrafo sale un violeta suave. Entonces han tenido que aplicarle, como tú dices, Joaquín, una paleta diferente, porque si no el hidrógeno saldría rojo. Claro, yo creo que ese color es arbitrario. O sea, que tú dices, al hidrógeno le voy a asignar este color, al este, y me sale esto. Por eso Marichu muchas veces habla de que, bueno, a ella le gusta usar la paleta del Hubble, porque ya el Hubble te dice asigno estos colores, pero evidentemente tú puedes asignar otros colores a los distintos. Tú le asignas otros colores y ya está, y te va a salir otra cosa parecida, pero en otros tonos, evidentemente. Y ya está, ya cuestión de gusto. Y es verdad, claro, que con los colores pues se les consigue sacar más información, eso sí es cierto. Bueno, nos quedan muchas cositas, yo creo que nos da tiempo, ¿no? Porque cómo es de largo hoy la sección. Joaquín, como yo quiera hacerla de largo. Bueno, pues tú mismo. Después vamos a hablar un poquito del curso y alguna noticia breve, pero bueno, si quieres antes hacer la sección. Vamos a hacer la sección rapidita y ya está. Bueno, recordad que la sección sigue sin nombre. Estoy esperando que se lo pongáis ustedes. Ah, bueno. Estoy esperando que la nombréis ustedes, pero... Bueno, pues Joaquín va a compartir, pero bueno, esto para los YouTube da igual, porque lo que tenéis que hacer es escuchar, a ver, Joaquín... Esto simplemente es un test de friquismo, ¿vale? Son películas de ciencia ficción, bandas sonoras, a las que yo le he hecho un pequeño trasteo y quiero saber si sois capaces de adivinarlas. La que pusimos la semana pasada era... esta. Bueno, si la sabéis, me mandáis un correito a contacto@aamagallanes.es y me decís, esta es la película, ¿vale? La semana pasada puse esta. Vamos a ver, esto de aquí. ¿Se escucha, verdad? Escuchando esto... nuestro compañero Luis María me ha mandado un correo y me ha dicho la película que es, y ha acertado. O sea que Luis María es muy, muy friki. Vamos a ver si hay algún friki. Esto es lo mismo, pero trasteándolo un poquito menos. Bueno, Repito, esta película es muy fácil, pero sí, muy, muy fácil, ¿eh? Sí. Pues, o sea, no me explico cómo es, o sea, pero no, bueno. Yo me explico a mí mismo, es que no he tenido tiempo. Bueno, vale, por ahí te vas a escapar. Pero bueno, aquí hay gente, gente que bueno, no somos frikis, desde luego, pero no, la tendré que volver a escuchar. No. Pero mira, pero a cambio, aunque yo no sea friki, te voy a dar el título de la sección. Bueno, vale. O sea, te la compro, pero bueno, no me lo digas. Bueno, sí, dilo en antena, después que voten si quieren, a ver cómo vamos a llamar esto. Friki, y ahora, friki cacofonías. Friki cacofonía, uf, qué difícil, bueno, de decir. Pues, te lo va a tener que entrenar, director. Sí, aquí no va de decirlo. No, es que estoy pensando que para decir friki cacofonía, mejor lo ponemos simplemente en cacofonía. Vale. Y ya está. Vale, pues cacofonía, me gusta. Bueno, y esa es la película de la semana pasada, ¿vale? Y ahora os propongo además esta nueva película para ver si el grado de friquismo que tenéis. Esta, a ver, me cuesta trabajo reconocerla hasta a mí. Que sé cuál es, ¿eh? Y yo digo, wow, esta sí, esta es de friki de verdad, de friki del bueno. Joaquín, bueno, habría que preguntárselo a Lito. Lito, ¿qué? Está consiguiendo que iVoox no sepa las películas, sí, que está poniendo, ¿no? Sí, el último, no, más que iVoox no pone problema. YouTube, el que pone YouTube. El Google. YouTube, la última se la tragó entera. Se lo tragó y no dijo nada. Es normal que no, eso. Cuando ponga la sintonía, verás como si claro, se va a quejar. Claro, pues no la ponga. La dices y no la ponemos, porque si no es un rollo tener que cortar el YouTube por culpa de Google. Porque además ponemos muy pocos segundos, pero no vamos a darle ni un duro ni a Google ni a nadie, porque bueno, esto es un juego, es una cosa totalmente altruista. De bueno, premio, Joaquín, ¿eh? Pues muy bien, tenemos que terminar ya. Las 6 de premio, ¿eh? Ya, sí. Tenemos que terminar hablando un poquito de nuestro curso, que ya ha sido el primer día la semana pasada, y esta semana continúa con la segunda parte. Abelino, genial. ¿Qué tal? Como siempre. Abelino es que es como siempre, es súper didáctico, súper ameno, se lleva a la gente de calle y a los niños también, o sea, una más paciencia que el Santo Job. Pero muy bien, la verdad es que contento, bastante gente en el aula muy acogedora, gracias, hay que agradecer a Coloma, que Instituto Padre Luis Coloma, que nos ceda sus instalaciones, como siempre. El aula pues prácticamente llena con prácticamente, bueno, o todos socios de la agrupación, así que muy, muy, muy contento, con el bueno, con el socios desarrollo, que se acaban de incorporar, quiero decir. Algunos, que vienen, sí, bueno, gratis al curso, pero porque se han dado de alta precisamente o en el curso o para la agrupación y han asistido a conocernos y a conocer este curso de iniciación, así que muy bien. Claro, ¿no? O sea ya conocéis que la política de la agrupación es socio no paga. Entonces, todas las actividades que hagamos, los socios entran, vamos, simplemente por el hecho de ser socios, ¿no? Sí, hay muchos socios nuevos, pero bueno, la verdad es que es agradable, por lo menos a mí me gusta cuando tú ves, porque otras veces hemos hecho cursos y a lo mejor lo ves más desangelado. Pero en este caso que tú veías allí, veías bastante gente, pues la verdad es que a mí me agrada. Yo no sé qué ustedes. Luego, sobre todo, bueno, como siempre estamos habituados, gente no vamos a decir mayor, de nuestra edad, pero sí, también gente sí, joven, o sea que bueno, que el que haya chavalitos o personas ya que quieran asistir a estas cosas y con el interés y el conocimiento que bueno, que demostraron en el curso de algunas de las cosas, así que sí, es un placer, tenemos ahí madera, aunque haya un salto generacional en medio, pero bueno, gente más jovencita sí tiene interés, así bueno, que es cuestión, sí, es cuestión de seguir fomentando esto. Agradecerle a Belino la digamos su ponencia, su exposición, como genial como siempre. Volver a reconocer que el telurio es una herramienta maravillosa, una herramienta didáctica maravillosa, y que en buenas manos se le saca un partido impresionante. Y bueno, recordar, sí, yo pienso que sí, que ha sido una buena inversión el telurio. Quizás un poco desaprovechado, pero bueno, pandemia manda, es lo que hay. Yeah. O sea, porque no es lo mismo el telurio en primera persona y allí, que si te lo pones con una cámara web y en Zoom. No sé. Claro. También podríamos intentar sacarle algún tipo de partido. Así, a ver si se nos ocurre algo de lo que estoy imaginando. Uy. Bueno, pues estamos terminando. No termines todavía, porque todavía tenemos que decir que este viernes es la segunda jornada del curso y que nuestro compañero Marcos Montes de Oca nos va a explicar el material, el instrumental a utilizar para una observación, y además qué objetos, sobre todo de estilo profundo, son los que vamos a poder observar. Y que si todo va bien, que creo que no, intentaremos salir al campo a echar una miradita. Pero no sabemos, ¿no? Anuncian lluvias. Bueno, hoy está lloviendo, hoy es miércoles, faltan dos días. Hoy está chispeando fuerte. Ver, es que me da igual que chispee fuerte o que no chispee, o sea, si hay nube no vamos a salir, o sea que... Bueno, pues... Vamos a ver, esperemos. Si no, lo tendremos que retrasar otro día si es posible, y si no, pues ya tendrán que salir cuando hagamos una salida Yo por no cortar el punto, yo diría que no. No, ya, bueno, pues entonces ya, si lo dice nuestro meteorólogo... Pues si Lito no da permiso, pague, es tontería. No llevo nada. Bueno... Pues vamos a terminar. Como siempre me gusta dar algunas noticias, hoy voy a dar solo una. Y bueno, la noticia va a empezar con un Érase una vez. Érase una vez en el París de 1832. Un joven matemático fallecía en un duelo con tan solo 20 años. Esa misma noche, de madrugada, sabedor de que podía perder la vida, dejó escrito un planteamiento novedoso que recibiría más tarde el nombre de teoría de Galois, encabezado por una breve nota que rezaba: "No me queda tiempo". Évariste Galois creó un concepto totalmente novedoso, dando lugar a una rama del álgebra hasta entonces desconocida. Esta apasionante historia será la protagonista de las charlas Simetrías, Galois y Pistola. Como un matemático hizo su propia revolución. Y estará a cargo del profesor Manuel Jesús Soto Prieto. Lugar, pues en el Boulevard Alameda de Hércules 83 en Sevilla, y por supuesto lo podéis seguir también en el canal de YouTube de ellos, y será, pues si el tiempo lo permite, a las 19 horas el martes 29 de marzo del 2022, una pena porque coincide últimamente con nuestro programa y no podremos o no podré asistir. Pues bueno, os aconsejo asistir los que viváis en Sevilla o viváis cerca, porque la verdad es que Évariste Galois, bueno, como ellos mismos cuentan, definió una suerte de código genético para cada ecuación que está ligado a la posibilidad de que ésta se resuelva o no mediante una fórmula u otra. La noche previa precisamente a su muerte escribió tres cartas, una destinada a su amigo Chevalier, también matemático, y en la que figuraba pues toda su teoría. No fue hasta dos décadas más tarde cuando la teoría de Galois fue introducida en las escuelas, y bueno, hoy día es una idea indispensable a la hora de trabajar en álgebra. Y bueno, si queréis conocer esta apasionante historia del descubrimiento, pues tenéis que acudir al Boulevard. Manuel Jesús Soto Prieto, es profesor de la Universidad de Sevilla y divulgador, y se especializa en álgebra, e imparte clases en varias facultades y ha publicado pues 3 libros. Ha participado en montones de citas de divulgación. Así que ya sabéis, en la Alameda, en Sevilla. Bueno, pues nos despedimos. Agustín, despido yo porque tú no, a ti no, tú no te quieres despedir, ¿eh? Porque no te escucha absolutamente nada. Así que despidiendo. ¿Habías escuchado al final o qué? Yo siempre llego al final y se me va el internet o algo. Lo único que estoy diciendo ya es adiós. Ahora esto sí se está escuchando bien, pero antes no. Bueno, pues adiós, seguidnos en nuestra página web, no, www.magallanes.es. Julián quiere decir algo. Sí, bueno, no sé cuánto tiempo, se me ha hecho muy corto todo esto, pero he ido notando aquí 3 cositas, para Lito, para Barroso. Y... pues habernos interrumpido, es que al principio corto los micros mientras está la exposición, pero pregunta. Más que preguntas, cosas en común. Y bueno, a ver, cuando me parece interesante lo de esa distorsión de sonido y le has puesto tú un nombre, ¿no? Y a mí se me ocurrió otro, aprovechando un juego de palabras, ¿no? Y sería barrosonido, ¿no? Pues me gusta más que cacofonía. Me vas a quitar el puesto de poner los nombres. Yo era aquí el que triunfaba con los nombres, pero vamos, está hecho un monstruo. Barrosonido. Ya tiene nombre. Se excusa fatal, Julián. Julián, a ti te está pasando como a mí, se te va la voz. ¿Julián? Sí, se escucha muy mal. No, más vale cortar. Vamos a cortar. No te vayas, Julián, todavía. Y ahora a ver si podemos escucharlo mejor. Muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene con un punto azul y con la nueva sección Barro Sonido. Hasta la semana que viene. We'll be right back.